Camino por estos montes, camino por estos prados, camino por estas lomas, camino por todos lados, camino por el sendero que va a lo largo del río. Y veo del otro lado cielo, nubes, caserío. Camino por todas partes, camino por todos lados, y hasta me parece que el camino me camina, y yo soy el caminado. Camino por unos campos pintados de mil colores, verdes de todos los tonos, y un solo rojo las flores. Camino por el paisaje hasta el final del camino, y llego hasta mi cabaña, mi refugio, mi destino. Camino por todas partes, camino por todos lados, y hasta me parece que el camino me camina, yo soy el caminante.